Infractoras de Mente. Infractoras de Mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Estamos al aire. Les propongo entonces a Cheche con este tema. Tema. Gabriel Larrea, más conocido en el mundo artístico como Cheche. Cheche. De llegar, viene para recuperar su lugar, olvidado y recordado. Piensa la gente, están equivocados, porque estoy aquí presente con el hip hop del pasado. Les voy a enseñar, ni con drogas ni con armas, hay que jugar del rap en Ecuador. Uno de los pioneros de la vieja guardia de los raperos, con su micrófono en mano como una espada, abrió camino para toda su gallada. Esta es la lección que les vengo a dar, que Cheche con su música viene a atacar. Ataca de nuevo, ataca de nuevo, ataca de nuevo. Me crié en un pueblo lleno de pobreza, donde solo sobrevive el de la destreza. Político que apesta, rico con millones de fiesta. La inflación va a explotar, el pana por hambre se va a matar por un pan. Ratan tan tan, se pelearán y se golpearán, y no pararán hasta que queden satisfechos. Que algún político bien arrecho se pongan las pilas y piense en un país. No trabaje por dinero, sino por un maíz. Obrero, taxista y la bandera, orgullosos besan y defienden la bandera. El pueblo unido jamás será vencido. Si no estás convencido, lávate bien el oído. Abre más tu corazón, ñañón, y no seas más el tiburón. Robarle plata a los pobres para que los ricos les sobre. Espero que se haga justicia, si no, Cheche con su micrófono te dará una paliza. Yeah, bienvenidos otra vez acá, Quinto Elemento, Nunca Radio. Estamos otra vez metiendo bulla con el Real Hip Hop. Después de estar aquí, que estuvimos en el feriado y tantas cosas y tantos problemas que tenemos en el país, pero seguimos aquí en la radio, puro hip hop para mi gente. Acabamos de escuchar DJ Cheche recordando al old school del hip hop. Estudia tu historia y vas a encontrar a DJ Cheche representando ahí de DJ desde Guayaquil y con estos nuevos temas que están en su canal de YouTube. Un saludo para DJ Cheche y toda la escuela de Guayaquil, que todavía es parte de nuestra historia y del hip hop de Ecuador. Entonces seguimos aquí en Nunca Radio. Vamos a leer un poco también de, ya saben, Viviendo el Quinto Elemento. Entonces vamos a seguir un poco estudiando muchas cosas y leyendo un poco de textos de ahí para dar conocimiento para toda la gente. Ahí va entonces. Hip hop es un nuevo entendimiento global urbano que comunica una realidad alternativa a través del arte. Una vez más, hip hop es una capacidad de percepción que transforma temas intelectuales y los objetos físicos en un esfuerzo para expresar el carácter de nuestro ser interior en la naturaleza. En este sentido, la enseñanza del hip hop es todo acerca de la enseñanza de nuestra percepción cultural. Hip hop es una habilidad perceptual que ayuda al aprendiz a ver más oportunidades en el mundo de él o de ella, de los que se están viendo a través del paradigma de una educación básica. Hip hop presenta una nueva forma de funcionar en entornos urbanos y enseña al aprendiz cómo crear oportunidades donde no parece haber ninguno. Una vez más, la enseñanza del hip hop real no es solo acerca de la enseñanza de la música rap, graffiti, o breakdance. Es más acerca de la enseñanza de la percepción de lo que causó estas actividades que existieran. En este sentido, recordamos al aprendiz que el hip hop fue primero una original forma de pensar y actuar antes de que se convirtiera en un éxito comercial. Y si tú puedes perfeccionar y presentar hip hop en su forma original, tú en realidad puedes aumentar tu autoestima y conciencia de ti mismo como un hip hop en sintonía. Así que ya saben, hip hopas, manténganse en sintonía acá en Nunca Radio, viviendo el quinto elemento. Un saludo para toda esa gente que nos está escuchando. Estuvimos también en el lanzamiento de Descontrol Hard Sonic el sábado en la School Hip Hop. Estuvo de lujo, buenas bandas, buen sonido, buen rap en vivo, buen hip hop, ya saben, viviendo el hip hop, viviendo el quinto elemento. Entonces, nos vamos con nuestro siguiente tema, que se viene ahorita desde, desde aquí del Ecuador, puro rap de Ecuador. Mándala DJ. Vamos ahí. Yeah, aquí estamos, Nuke Radio, viviendo el quinto elemento. Ya sabes, Zulu Radio, aquí todos los lunes, 4 p.m. en la radio de la Casa de la Cultura, 9:40 a.m. o en la página web también, en la radio de la Casa de la Cultura. Check this todos los lunes, ya saben. Chris Dex Select aquí, acompañándoles otra vez en esta tarde, viviendo el hip hop, viviendo el quinto elemento. Eso fue Alma Rasta con Pato Bantum, un poco de reggae también para darle un poco de... un poco de variedad al programa, ¿no? Ya saben, hip hop, es rap, es reggae, es ragamuffin, es soul, es jazz, es funk, es toda la música. Así que amplía tu mente y escucha un poco de todo, ¿no? Les recordamos, desde mañana empezamos lo que es el Festival Ser, que es uno de estos festivales también que trata de apoyar todas las culturas, el hip hop, el reggae, el rock. Entonces mañana empiezan los foros en el Centro Cultural Factory, en la Avenida Pedro Vicente Maldonado, y los conciertos son el 28 y 29 de agosto de rock y el de rap reggae, con bandas como Mortal Decision, Chaos, Alma Rasta, Spiritual Sound, Insion, Mugre Sur, Black Mama, Distrito Q y un montón más. Y va a haber también un evento de graffiti de 12 al 13. Pero para la gente también de Baños también, no, nos vemos ahí este fin de semana. Ghetto People va a estar ahí en el after party del Festival El Encuentro en Baños, así que también para esa gente de Baños vamos a estar en Connection ahí, también entrevistando a los artistas y sacando unos saludos para la radio. Así que si es que te gusta un poco la música y estás en Quito o en Baños, este fin de semana es todo. Ya sabes, aquí estamos en Nunca y Zulu Radio. Cualquier tema que quieras escuchar ahí de tus bandas favoritas, escríbenos, llámanos, recomiéndanos, cualquiera, que estamos aquí poniendo todo el talento y la capacidad del Ecuador demostrándolos, ¿no es cierto? Ahora nos vamos con nuestra siguiente canción, que es también un poquito underground. Esto es Science, El Mensaje, desde el Southside. El underground también está en la radio. Peace. Ya tú sabes quién llegó. Un mensaje a tu cabeza. Ya tú sabes, la casa presentando. Yo, check it. Es el mensaje que te traje, pa' que lo entiendas, que vida solo hay una y no la compras en tiendas. Si vas por mal camino, seguro que te tropiezas. Cuidado, que te cae, y no juntas bien las piedras. Es el mensaje que te traje, pa' que lo entiendas, que vida solo hay una y no la compras en tiendas. Si vas por mal camino, seguro que te tropiezas. Cuidado, que te cae, y no juntas bien las piedras. Vaya despacio, tranquilo, concentrado en su camino. No te me aceleres, dale slow, mi amigo. No te preocupes si es que te equivocas. Dale pa'lante que la vida es corta. Gózala, porque es hermosa. No te compliques, haz la poderosa. Métele ñeque que eso es lo que importa. La vida es una, si disfruta y goza. Tú sigue fresco, nunca retrasado. Duro los caminos, pero ya estás preparado. Camina firme sobre el pavimento. Muchas son las trabas, solo sigue en movimiento. No te preocupes por nada, sigue tu camino. Fortaleciendo, creciendo, mira tu destino. Siempre mirando para abajo estás. Levanta tu cabeza y mira dónde vas. Porque en la vida encontrarás complicaciones, obstáculos, trabas y depresiones. No te compliques con las sensaciones que en tu cabeza causan confusiones. Piénsalo bien y date un break. Haz lo correcto para sentirte bien. Óyeme, ven, listen to me, my friend. Oye el mensaje que te trae este men. Vamos, levántate, párate, busca tus razones. Las inconformidades no afectan tus condiciones. La vida es corta y tienes más de 1000 opciones. Decídete por una y pista bien los escalones. Haciendo lo correcto estás. Si miras al vacío, en el vacío estás. Yo, ritmo fino, mi sabor latino. Si lo probaste, más dulce. Es el mensaje que te traje, pa' que lo entiendas. Que vida solo hay una y no la compras en tiendas. Si vas por mal camino, seguro que te tropiezas. Cuidado, que te trae, y no juntas bien las piedras. Es el mensaje que te traje, pa' que lo entiendas. Que vida solo hay una y no la compras en tiendas. Si vas por mal camino, seguro que te tropiezas. Cuidado, que te trae, y no juntas bien las piedras. Camina fuerte, seguro, y pisa duro. Imagínate que el mundo es tuyo. Hazlo a su lado a todos los murmullos. No te equivoques y sigue tu rumbo. Dale para adelante, nunca mires para atrás. No empieces pensando que te vas a equivocar. Una vez que empiezas, lo tienes que terminar. Este es el momento, así es que tienes que empezar. Como en la casa con confianza, bro. Tú sabes que yo puedo hacerlo fast and slow. No te compliques, disfruta mi show. Te traje este mensaje pa' que entiendas. Oh, es el mensaje que te traje para pensar que vida solo hay una y tú no la puedes comprar. Así que piensa dónde vas a entrar. Tu día lo que hiciste pronto vas a cosechar. Es el mensaje que te traje para que lo entiendas. Que vida solo hay una y no la compras. Entiendas, si vas por mal camino, seguro que te tropiezas. Cuida que te caes y no ocultas en las piedras. Es el mensaje que te traje para que lo entiendas. Que vida solo hay una y no la compras. Entiendas, si vas por mal camino, seguro que te tropiezas. Cuida que te caes y no ocultas en las piedras. Es el mensaje que te traje para que lo entiendas. Que vida solo hay una y no la compras. Entiendas, si vas por mal camino, seguro que te tropiezas. Cuida que te caes y no ocultas en las piedras. Shalom Killa, yeah, DJ Dolphin, Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Do them something, we are gonna do them something. Yeah, eso fue The Messengers, el mensaje de Science, también ahí representando el underground en el Southside, un poquito de el mensaje, que vida solo hay una y no la puedes comprar en tiendas. Esa es la música underground que estamos aquí presentando, lo viejo, lo nuevo, rap, reggae, una mezcla de todo lo que no se escucha normalmente en la radio. Así que estamos aquí en Nunca y Radio viviendo el quinto elemento, todos los lunes 4 p.m. Ya sabes, aquí Crazy Dread Selecta, aquí es el Original Selecta que te trae la mejor música de Ecuador, solo para que la disfrutes en donde sea que estés. Y si es que estás sintonizándonos en la página de la radio de la Casa de la Cultura, ya sabes, para todo el mundo, Ecuador es universal con el hip hop. Entonces, seguiremos con un poco de las enseñanzas, ¿no? Ya sabes que aquí, viviendo el quinto elemento, Nunca en Radio, estamos un poco analizando y estudiando las lecturas, ¿no? De tanto de Zulu Nation como del templo del hip hop. Entonces, acá les tengo otro extracto también que es muy importante para todos los hip hopas, porque a veces no tienen muy claro cuál es el sentido o el porqué de la importancia de enseñar hip hop. Entonces, en este sentido, la enseñanza del hip hop es todo acerca de la enseñanza de nuestra percepción cultural, ¿no? Ya habíamos quedado claro en eso. Pero entonces, la enseñanza del hip hop comienza con dos preguntas sencillas. ¿Por qué es importante enseñar hip hop? ¿Y por qué es importante conocer al hip hop? La rápida respuesta a la primera pregunta es simplemente porque nadie más lo va a hacer correctamente para nosotros. La preservación del hip hop está conectada a la enseñanza del hip hop. Si tú te preocupas en absoluto por la cultura que representas, la enseñanza del hip hop se convierte simplemente en una cuestión de autorrespeto y la autopreservación. ¿Por qué no desear conservar, enseñar y mejorar tu arte y tu cultura? Esta es la respuesta corta a la primera pregunta. Solo aquellos que se preocupan por la existencia y preservación del hip hop correctamente pueden enseñar. La esencia del hip hop está más allá del entretenimiento. Los elementos de la hip hop cultura pueden ser intercambiados, pero ya saben que la enseñanza es lo más primordial, porque queremos mantener y preservar nuestra cultura hip hop. Entonces, ya saben, ¿no? Para toda esa gente que también estuvo pendiente de lo que fue la asamblea hip hop con el Ministerio de Cultura del Ecuador, muy pronto les tendremos la información de todo lo que pasó y de los resultados de esta primera reunión, ¿no? Pero ahí está básicamente por qué se debe de enseñar hip hop y estos puntos tan importantes que fueron defendidos en esta asamblea también. Entonces, seguimos acá, ya saben, Nunca Radio, todos los lunes 4 p.m. Nos vamos ahora con nuestra siguiente canción. Esto es Gerardo, representando al rap de Ecuador. ¡Paz! Tender as me, a humble as I give the man sweet stuff to gain close up, but then even more so, they'll persist by rubbing my torso. I am like flame rapping in sight, and know that old disco looks just ain't happening. A fresh and new one making my debut, so let me run this information by you. It's true, we are through, it has become an issue. Let me believe a fast war issue is our tradition. When we're conditioned, we outlast the competition. So listen, we don't get too much of our kids. Eso fue un poco de funk, así con Gerardo. Les recomiendo ver el video también, We Want the Funk. Ahí sale la leyenda del funk, George Clinton con Gerardo cantando en inglés. Aquí ya saben, en Nunca Radio todos los lunes, dándoles los mejores temas del hip hop de Ecuador, viejos, nuevos, inglés, español, old school, new school, rap, reggae, funk, toda una mezcla de original music. Crazy Drex Zeleta se despide de ustedes otra vez, dando gracias por la sintonía y agradeciendo a la gente de aquí de la radio de la Casa de la Cultura por el apoyo, paz y respeto. Nos esperamos y les vemos en el Festival Ser, desde los foros desde mañana, el fin de semana en los conciertos, tanto aquí en la Concha Acústica como en Baños, ya saben, Original Ghetto People Sound System. Paz y respeto aquí en Nunca Radio, los lunes que son como viernes. Nos despedimos con Viernes Social de Latin Fresh, que creo que la debíamos otra vez. Paz. Hey, OG, this is the Original Latin Fresh, una vez más en la fiesta, con clase, mucha clase y estilo. Check it out, chip, chip, check it out. Viernes por la noche, tiempo especial por ir en busca de chicas. No puedo esperar, prendo mi radio y fumando un tabaquito de blon. Miro dentro de mi armario y tomo una combinación. G, un, dos, tres dólares en mi cartera. Pero no me preocupo, eso no es ningún problema. No, no way, porque estoy Latin Fresh y esta noche pretendo levantarme una yeye. Tranquilo, cogiendo calma me voy para la disco. Sin que me vean llegar en bus colectivo. Ya en el área me paro en una esquina pa' ver si algún creyente mientras da se patrocina. Oh God, ¿qué tenemos por acá? Creo que mi nueva víctima acaba de llegar. Muy sexy, bonita, sí, la elegida. Le doy una mirada y me devuelve una sonrisa. Hoy es viernes social y toda la gente sale a festejar. All right. Chicas lindas buscando pareja, en una fiesta o en una discoteca. Hoy es viernes social y a Latin Fresh me toca actuar. All right. Y si no hay fighting, si no hay pelea, no hay problema, canto hasta que amanezca. Bailamos y bebimos hasta que nos hagamos. No pasó mucho tiempo y la tenía entre mis brazos. Con el rushing and touching se me fue calentando. Me dijo sensualmente, vámonos a otro lado. Hey, Latin Fresh vuelve a atacar con la sucia y elegancia propia de un lobo. Vaya rato nos encontramos en un motel cercano y como dos amantes comenzamos el relajo. Arriba, abajo, como ella quisiera, sin detenernos hasta que amaneciera. Chica, chica bomba, chica, chica caliente, ¿qué es lo que tú tienes que me dejas inconsciente? Pon pausa, please. Por favor, tenme piedad, que con estos movimientos me puedes asesinar. Y entonces, ¿quién podrá cansarte? ¿Quién podrá excitarte? ¿Quién podrá sí, es viernes social, alright. Ya Latin Fresh le toca actuarse. Que me oyen venir, así que cuiden bien su espalda, porque sé que muchos ya no tendrán mañana. Hoy es viernes social, sí. Toda la gente sale a festejar. Alright. Chicas lindas buscando pareja, ya en una fiesta o en una discoteca. Hoy es viernes social, ya Latin Fresh le toca actuar. Alright. Y si no hay party, si no hay pelea, no hay problema, que pasa que amanezca. Hoy es viernes social, right. Y Latin Fresh quiere dedicar, right, esta canción a toda América. Con caché, con again, right. Hoy es viernes social, right. Y Latin Fresh quiere comunicar, right, que su momento acaba de llegar. No basta, para atrás, basta. Hey, hey, bueno, ahora quiero que todo el mundo entero vaya conociendo mi ritmo callejero. Yo no quiero que ningún bailador vaya a pensar que después de este rap yo me voy a callar. Yo le seguiré cantando, pues voy voy a llegar a esa posición, hermano. Primer lugar, pues yo quiero y voy a llegar. Primer lugar, no importa quién me tenga que enfrentar. Primer lugar, estremeceré a toda América. Primer lugar, con mi rap yo lo voy a demostrar. Sí. Hoy es viernes social, toda la gente sale a festejar. All right. Chicas lindas buscando pareja, sea en una fiesta o en una discoteca.